música para ver. Horario y me dejaron solo de entrada. No sé qué pasó hoy. Algo raro está pasando en San Martín. Bueno, yo soy Michel Rinke, esto es Música para Ver y nos vamos a ir a otro planeta. Vengo medio desconectado, vamos con esto. How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure? Para variar, les puedo dar poca información. Esta señora que cantaba, creo que se llamaba Akiko, en inglés. Ahora va a tener un temita, creo que es en japonés. Escúchense esto porque tiene un muy lindo piano. Vamos a seguir un poquitito, venimos bien de tiempo, así que esto es para escuchar a un sábado a la noche. ¿Qué se las trae de aquellas noches? Día alucinante, así que la noche no puede ser de otra manera. Pat Metheny. Thank you. mientras se nos está yendo el pan de Zeni en el fondo, vamos a hacer una cosa. Vamos a cumplir con los anunciantes de la radio y volvemos en un rato. Ahora sí, estamos al 100%. Radio Fan Digital, 100.1 MHz. Somos una radio 100% fan. Radio Fan. Música para ver. Y como se me ocurre que debe haber varios andando por las rutas o andando arriba en coche, este es un tema para andar navegando una nave por ahí. So glad to see me as you smile. And we talked about some old times. And we drank all those beers. Still crazy after all these years. Still crazy. Seguramente andan con ganas de seguir andando en coche, así que les voy a poner otro temita. Va a venir poca palabra, mucha música. Vamos a ir con una grande, que también invita a viajar un poquito. Thank you. de Animalitos, la Johnny Mitchell con su banda. Se me ocurre que estaba Jacopo Astorius, Pat Metheny y una banda más, Lyle Bales, Michael Brecker, creo, en los saxos y esas cosas. Así que viene muy violenta la música. Seguimos con algo de música para viajar. Para ver. música para ver. Y sí, soy medio ecléctico. Vamos a escuchar un poquito más de cosas raras. Un tal Salgan para esta hora, un sábado a la noche. Y después, casi que pegadito para la tanda publicitaria. El maestro Salgan, un animalito. Hay dos opciones. No, todavía tenemos tiempito. Mira, encontré algo cortito que bien vale. Y después de este tema, vamos a tanda publicidad. Música para ver. música para ver. Eso es lo que yo llamo una pared de música. Bueno, bienvenidos a los que se fueron anotando a este programa. Yo soy Michel Rinke, esto es Música para Ver. Y a partir de este momento se supone que arrancaría con algo parecido a un programa de radio. Pero como vengo bastante musical, y esta pared musical me gustó, vamos a hacer otra parecita. Acá de vuelta estos señores. Son unos pequeños animales, una banda terrible. Pat Metheny y una terrible big band de atrás. para ver. Una linda banda, Pat Metheny, con su... una terrible banda atrás. Un montón de gente, no sé dónde fue esto, pero bueno, en algún lugar. Seguramente mucha gente ahí en vivo, cosa que es muy bueno, ver los músicos ejecutando. El otro día, hace unos días, no me acuerdo cuándo, miércoles, jueves por ahí, me invitaron a ir a dar una charla al profesorado. Y eso era una charla sobre arte. Y me quedé regulando después de la charla porque en sí fui sin demasiada preparación, porque no sabía muy bien a qué íbamos, pero después de la charla me quedé pensando un poquito. El tema era el arte. Y escuchando a estos animales, viendo las cosas que hace la gente que se dedica a hacer arte, la verdad que me quedé como que es una cosa muy difícil de definir, porque creo que es absolutamente inherente a la vida el arte. Si uno ve lo que lo rodea, no queda menos que pensar que el que... no sé si hay un creador de esto, pero si alguien lo creó, wow. Y si es casualidad de esas cosas que se van amontonando, moléculas y partículas para conformar todo lo que se conforma alrededor nuestro y nosotros mismos, es casi casi increíble. Y que el hombre sea artista, la humanidad sea artística, sin dudas. Creo que es una palabra difícil de definir y es para aplicarle a casi todo. Desde el habla, esto de hacer música, y todo lo que hace la humanidad en sí es rayando el arte, rayando artístico. Hay cosas que son más rutinarias, más, pero mismo eso, hasta hacer bien una cosa así, hasta lleva a cierto arte. Y es muy difícil especificar qué es, pero generalmente a un artista se le dice que tiene talento y no se le reconoce un grado de inteligencia como puede ser matemático. Y las artes y las matemáticas no son muy diferentes. Con las matemáticas es uno de los códigos que tenemos y que podemos llegar a representar casi todo el universo, si no todo el universo. Y es lo mismo. Es porque ahí las matemáticas sirven para describir cómo es el tema del arte. No sé, yo estoy muy alucinado con la simetría, con la diversidad, las cosas que hay dando vuelta alrededor nuestro, que son de una belleza increíble, con unas estructuras increíbles, pero todo de una forma muy, muy elaborada, si no por casualidad. Aunque creo que existe el caos, sin dudas, pero el mismo así es un caos organizado. ¿Qué sé yo? Se supone que el arte es algo así, que es una de las tantas disciplinas del hombre. Creo que es una de las tantas disciplinas de la vida. Vamos a seguir escuchando musiquitas. Buenas noches para escuchar música, ¿no? Conté varias cosas. Vamos a ver si tenemos suerte con esto. Pero tenemos todas las posibilidades de que suene muy bueno esto. Soy ecléctico, así que de venir así tranquilito nos vamos para acá. música para ver. Unas animalitas, Weather Report. Esto junto con esto de tener que hacer arte. Creo que lo que la gente más podría llegar a hacer es hacer arte. Cuando digo esto, pienso en que hay mucha gente que no se anima, porque piensa que hacer arte es algo que es como muy difícil, que hay que ser artista para hacerlo. No. El hacer arte es hacer las cosas así durante mucho tiempo, y después de un tiempo se pasa a hacer arte, porque no es que uno nace con un don. Yo no creo en el don. Y si uno se dedica a algo y lo toma en serio, no importa lo que sea, desde patear una pelota a qué sé yo, a bajar una montaña esquiando, o a agarrar y escribir un libro, no le veo muchas diferencias. Son cosas donde entran diferentes en juego, diferentes partes del cuerpo, del organismo humano, pero todo lo mismo, todo tiene una relación bastante más cerquita de lo que uno cree. Cuando uno está escribiendo con un lápiz y un papel, escribe, ahí está haciendo una especie de pequeño deporte. Estamos viendo músculos, calculando velocidades, distancias, y eso es lo mismo que uno hace cuando está jugando la pelota, o manejando un coche, o haciendo algo, una actividad mucho más ampulosa. Pero cuando uno está escribiendo, el ejercicio de escribir es un deporte. Y a las personas que les gusta escribir, se sientan a escribir, escriben, escriben, escriben, a la larga terminan sabiendo escribir. Y si cuando saben escribir, escriben un libro y queda buenísimo. Pero es todo por aprender, por sumar conocimientos con el tiempo. Y esto del arte es eso, es sumar horas, quemarse las pestañas, hacer cosas que otras personas no pensarían ni un ratito. Uno de repente agarra y se dedica a esto durante centenares de horas. Y recién una vez que está más o menos como la gente, se anima uno a mostrar. Pero es bastante parecido en todo el rubro, en todos los rubros de la humanidad. Y no es una cosa exclusiva del humano. Yo creo que hay arte por todos lados. La naturaleza nos rodea con arte. Vamos a escuchar un poco más de música. Yeah. música para ver. Lindo temita, ¿no? Tengo ganas de escuchar algo. Algo que hace rato que no escucho. Duró 26 minutos. 26 y monedas. Vale la pena. Sábado a la noche, escúchense esto que está bueno. Pónganle volumen porque es una conversación de un pianista. Thank you. temazo, ¿no? Kate Jarrett haciendo el Crawling Concert. Un concierto de aquellos años 70 y pico. Y si no me equivoco, este fue uno de los discos más vendidos. Así, disco solo de piano. Fue el más vendido. Tengo entendido. Vale la pena escuchar un poquito más, ¿no? Hay una partecita de todo lo que escuchamos, fue el lado A. Vamos a poder. Esto que también está muy lindo. super temita, ¿no? Vale la pena escuchar todo el disco. Vamos a poner la segunda parte. Un temazo. Un disco de aquellos que creo que fue por durante mucho tiempo el disco de cabecera. sé qué pasó. Esta máquina hace lo que ella quiere. Pero tengo plan B. Una joyita. Esto bien vale un poquito de volumen. Un temita muy lindo para ponerle volumen. belleza, ¿no? Pensar que es un montón, montón de personas que se ponen de acuerdo para hacer toda esa manga de ruiditos. Insisto, como con el tema esto del arte, creo que es inherente a la vida el arte. Es decir, estamos rodeados de cosas que son, que no se pueden ver de otra manera que no sea arte. Hay muchas cosas que pasan dentro de la sociedad, dentro nuestro, que por ahí no se lo tilda de tal manera, pero cuando el humano se pone a hacer algo en serio y juega finito, creo que en todo caso se puede llamar arte. El mismo arte en la cagada también, es decir, en las cosas fuleras. Hay gente que hace las cosas mal, muy mal, y hace muy bien el mal. Que eso también es una forma, pero la verdad que es una para mí es una cosa inherente, que la humanidad y que el planeta, que el universo, que todo lo que nos rodea está metido así en una especie de exuberante exposición de cosas increíblemente hechas. En este caso es música, pero si uno lo traslada a otras cosas, ahí en, creo que en todos los rubros de la humanidad, si se lo toma en serio, el humano hacer algo en serio, lo hace bien y lo hace como arte. Y sí, tengo varias cosas para ponerles. Vamos a ver qué suerte, qué nos depara esto. Porque hay como cosas que son sorpresas. Y esta va a ser una para mí, para ustedes. cita de música, ¿no? Bien, bien. Se va pasando la noche. Son las 23 y algo, 36. Teóricamente debería haber pasado la cita de la radio. Y esas cosas que siempre me olvido. Pero en sí no me olvido, no la encuentro. Así que hagan de cuenta que están escuchando eso y listo. Pero bueno, vamos a escuchar algo más. Otra película. La misión de más. Qué terrible orquesta. La verdad es que es increíble cuando la humanidad se junta y hace cosas, Esto es una terrible orquesta gigante, con un coro alucinante y un montón de personas haciendo sus respectivos ruiditos. Realmente es una maravilla. ¿Cómo puede ser que la humanidad en estas cosas se entienda tan bien y en otras que no se puede entender uno con otra persona? Es una cosa que es muy rara, muy loca. Es como que hay una tendencia a juntarnos, como en toda la naturaleza, todo se junta, todo se amontona, todo se reúne y en conjunto hacen algo. En este caso, un grupo enorme de personas hacen música como un grupo de partículas hacen un corazón. ¿Qué sé yo? Muy loco, muy bueno. Y eso teóricamente es la base de la naturaleza, juntar, agrupar, amuchar. Y una vez que todas esas cosas se juntan y se amuchan, salen cosas maravillosas. Muy bueno. Música, música, música. acá se pusieron dos de acuerdo e hicieron una belleza. La verdad que no sé por qué la humanidad no se junta un poco más a hacer cosas lindas. Porque entre muchos se pueden hacer cosas increíbles. De hecho, muchas veces hay muchos ejemplos. Y a mí por lo menos me da el promedio que la mayoría de las veces la gente hace las cosas bien. Pero cada tanto hay algunos huevones que hacen cosas que no son tan bien. Pero bueno, por suerte hay música. Es sábado a la noche, son las casi las 12:52. ¿Qué hacemos? Yo estoy para poner música. Vamos a poner música. Esto, uno de mis favoritos, Ennio Morricone. Nunca es completa. Algo pasó. A ver qué. Se cortó. Suele suceder este tipo de cosas. Ahora va a empezar a arrancar de vuelta. No, quédate quietos. Ay. Qué lástima. Era buen intento, ¿no? A ver. Pero tenemos algo más. Sí, tenemos algo más. Uno hace cualquier cosa y mete los panchitos y hace cualquiera. Pero por otro lado también colabora la tecnología. Cuando ella quiere, hace lo que ella quiere. Eso es la culpa de Bill Gates, siempre lo digo. Nosotros creemos que tenemos esta maquinita para hacer de todo, pero esta maquinita hace para nosotros lo que quiere, pero ella decide. So sincerely, las suyas. Estamos hablando, se está haciendo la noche. Sí, creo que me voy a comer algo. Tengo un hambre, es la hora. Tema de cabecera. Nos vemos el sábado que viene. Sí, ya está, decidido, me voy a ir. Les dejo un temita de 7 minutos y nos vemos el sábado que viene. Yo soy Michel Rinke, esto fue Música para Ver y que la pasen lo mejor que pueden. Chao, hasta luego. Música para ver.